Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Y bueno, pues ya listo de nueva cuenta aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Y pues algunos días, algunos programas de ausencia, pero pues gracias a Dios ya estamos aquí. Ya estamos listos para iniciar de nueva cuenta. Esto de la enfermedad a veces no es tan predecible, aunque uno debe de cuidarse, ¿verdad? Uno tiene que prevenir todo ese tipo de situaciones. Entonces, qué importante es para nosotros, pues que tú puedas estar con, pues acompañándonos, sobre todo siempre como todos los jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Y con sentido humano, pues es un espacio para los padres, para las madres, para las abuelas, para los abuelos y desde luego para los hijos. Y esperemos que el programa de hoy, bueno, pues sea también algo informativo, una herramienta, algo que te pueda servir, algo que digas, yo lo escuché en la radio y me llamó la atención y quieras investigar más sobre el tema. Pero sobre todo también con el tema de hoy, pues que no te sientas solo, que siempre va a estar acompañado y hay muchas instituciones para que puedan hacerlo. Pero ahorita te voy a platicar de qué se trata nuestro programa el día de hoy. Antes, pues te quiero compartir los teléfonos aquí en la cabina. El 597-978-5252 o también nos puedes enviar un mensaje al WhatsApp 5540-61-5459. Síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Y también te invitamos a que visites nuestra página web www.lavoladora.org. Ahí nos puedes encontrar a nosotros y a todos los programas que, pues en esta bellísima estación que es La Voladora Radio, pues están, trabaja y trabaje para ti en todos los ámbitos. Temas hay muchísimos. Ojalá y puedas escuchar este podcast que será el de Consentido Humano y que siempre estará ahí. Y también el de los demás programas, muy interesantes. Y sobre todo también el contenido, donde se habla lo que otros no hablan y lo que se dice y se señala sin miedo a la verdad. Así es que, pues vamos a empezar con nuestro programa y desde luego, pues yo muy contento de volver a estar contigo al aire y que nos estés acompañando. El día de hoy vamos a tener un tema importantísimo, creo, y que creo que ya es el pan nuestro de cada día en las escuelas. Es algo que tiene que ver mucho con los padres de familia en muchos de los sentidos. Si nosotros pudiéramos hablar de los miedos que tienen los padres de familia, podría yo decirte que son muchísimos. Durante toda la vida en la que educan a sus hijos, pues hay miedos, dependiendo también de cómo estén construidos los padres de familia. Hay padres que dicen, no, pero ¿por qué tener miedo a ciertas cosas? Hay padres que manifiestan temor por ciertas situaciones. Hay quienes se angustian demasiado. Hay quienes son muy paranoicos en muchos sentidos, hay quienes por razones de haber sufrido algún tipo de abuso, de violencia, pues en consecuencia, pues siempre están como a la alerta, siempre están como a la orden, con esta expectativa de que a sus hijos no les suceda lo mismo. Tratan de identificar las cosas que pudieron haber provocado ellos mismos para que ciertas situaciones que les causaron dolor y que a veces lo vienen cargando durante toda la vida y hasta cuando son padres y ahora cuando tienen que proteger a sus hijos, pues se ven manifestadas de una manera ansiosa. Y este tipo de circunstancias y situaciones, pues desde luego, se convierten en miedos para los padres, ¿no? Hay papás que pues tienen dentro del rango de todo este tipo de situaciones que se pueden presentar en la vida con los hijos, pues hay quienes son hipersensibles a las situaciones, que se alarman demasiado, incluyendo cosas muy sencillas que no tienen la mayor importancia para algunos, pero que para ellos, por las situaciones, la experiencia y muchas de las cosas que vivieron, pues son temas importantes y que hay que atenderlos, ¿no? Esto se convierte a veces dentro de las escuelas en algo problemático para los maestros, porque lo ideal pareciera que en la escuela es ir a la escuela, estudiar y ya, ¿no? Jugar, estudiar y aprender. Y para los maestros, pues llegar y dar clase, sentarse ante un grupo, vivir el proceso que tienen que vivir cada ciclo escolar, atendiendo pues los diferentes programas que la Secretaría de Educación Pública pues tiene vigentes y todo eso, ¿no? Y a veces a través de su creatividad pues buscan las estrategias, hacen una planeación para todos los temas que tienen que abordar durante el ciclo escolar y bueno, pues hay quienes son más creativos, hay quienes no y hay quienes de verdad nos sorprenden y es maravillosa la manera en la que enseñan. Pero ojalá y fuera así de fácil, ¿no? Nombrar que ese es el rol que tenemos que seguir los alumnos y los padres de familia. Sin embargo, hay una serie de circunstancias ajenas a lo que nosotros pensamos y el pensar que nuestros hijos empiezan a crecer, que se van a enfrentar a nuevos retos, que ya no podemos, por ejemplo, en el caso de del jardín de niños, de la primaria, pues protegerlos y estar como más cerca de las maestras, de los maestros del jardín de niños, poniendo actividades a manera de juego, a manera de creatividad, a manera de conocer el medio ambiente, de todo esto que implica educar a un pequeño en el ámbito preescolar, esto asunto de jugar, de hacer bolitas, de iluminar, de empezar a agarrar el lápiz y todo. Todo esto es parte y a veces hay padres que, bueno, pues según cómo estén construidos, pues abordan las situaciones, ¿no? Hay papás que pues trabajan por los hijos y no permiten que ellos sufran para nada, ¿no? Y hay otros tantos que les exigen demasiado y que pues no se ponen ni siquiera en el lugar de los pequeños. Pero aparte de todo esto que acabo de mencionar, creo que vale la pena o valdría la pena reflexionar también a propósito de que los niños estando ya conviviendo con otros niños y en una escuela, desde luego que tienen que aprender a socializar. Hay quienes van muy preparados, hay niños que ya hablan, alegan, discuten, buscan la justicia, exigen sus derechos. Hoy en día hay niños así pequeñitos que se dan cuenta de las realidades, que dicen las mamás, a veces son chismosos porque platican todas las cosas que suceden en casa. Todo este tipo de situaciones a veces no las prevenimos, pero son un asunto de socialización natural que hay en los niños. También está el otro extremo, en donde hay niños que, bueno, pues ni siquiera socializan, son aislados, no participan, no cooperan, aprenden, pero pues a veces los maestros quisieran o las maestras quisieran que fueran más desenvueltos. Y todo esto nos lleva a pensar que este nivel de convivencia ya desde el jardín de niños y hablemos también de la primaria y de la secundaria, y desde luego, bueno, pues de una educación superior, pues se hacen presentes fenómenos en donde los alumnos suelen tener ciertas prácticas por problemas, algunos lo nombran así como por problemas en casa, o sea, a veces se ven reflejadas las situaciones en la escuela y esto puede ser una manera asertiva, una manera equivocada. Y pudiera tener conductas en donde haya molestia hacia los compañeros. Y justo el programa de hoy, pues ya antes de irnos a la pausa, es nombrarte que vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar del famoso bullying o del acoso escolar o del maltrato hacia los alumnos, pero también hablaremos un poquito sobre el maltrato hacia los maestros. Así es que, pues te invito a que te quedes y si tienes un mensajito para nosotros, mándalo alguna pregunta. Vamos entonces a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-6154-59. Navéganos. www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Bueno, pues aquí con algunas cositas. Te quiero compartir el WhatsApp 5540615459. Nos puedes enviar mensajes. Y bueno, pues quiero enviar un saludo a Edgar Torres, un amigo aquí muy cercano a La Voladora Radio, que pues es tan gentil siempre de... Pues tiene una miscelánea y la verdad siempre con una sonrisa nos recibe. Así es que Edgar Torres, por ahí un saludito para ti y pues para tu familia. Bueno, pues el tema... Sin duda, el día de hoy es algo que nos mueve a todos los padres de familia. Y estábamos hablando un poco de esto de los miedos que tienen los padres y que podemos nombrar muchos. Y bueno, pues de todo este asunto de la vida en cuanto a nuestros hijos, pues van creciendo y pues ya se tienen que enfrentar a nuevos retos, entre ellos la escuela. Y hablar de la escuela, pues decíamos, pues qué padre fuera, que lo ideal fuera los alumnos estudian, juegan, aprenden y se van a su casita. Y los maestros, pues bueno, llegan, dan clase, cubren su profesión, hacen su profesión, cubren su cuota de trabajo y pues se van a casa, ¿no? Lamentablemente, hoy en día está comprobado que si hay distractores para los maestros y para el sistema escolar, y sobre todo, y en todos los países, pero sobre todo en las escuelas públicas, aunque en las privadas, bueno, pues también tienen su déficit en el tema del acoso escolar o del famoso bullying. Y es que este bullying y este acoso escolar, pues se ha convertido en un fenómeno en el cual muchos todavía hasta la fecha no saben ni siquiera cómo atacarlo. Es lamentable que los padres de familia tengan que preocuparse por ese tema. Cuando mandas a tus hijos a la escuela, los llevas y estás presente, pues lo menos que esperas es que tenga problemas en la escuela con los compañeros y sobre todo por comportamientos no propios de tu hijo, sino por comportamientos de otros. Que no significa que tu hijo no coopere con ese tipo de situaciones. Y alguien dirá, bueno, pues es que el bullying nada más es unilateral. Es el que molesta a aquel que es débil, aquel que se deja al tímido, inclusive hasta al famoso nerd, aquel que es muy estudioso y que es muy recto y que en un momento dado pues participa en la escuela y va muy bien. O sea, pareciera que en todos los sentidos, desde asuntos físicos, desde déficit en el aprendizaje, desde pobreza también se da mucho, sobre todo en asuntos también de, te decía, de aprendizaje, en donde se clasifica y se califica. Hoy en día, afortunadamente, no he tenido temas en escuela para padres como... para señalar a algún maestro que todavía practica el hecho de separar a los alumnos entre buenos y malos, entre inteligentes y tontos, y de ahí pues las derivaciones que tiene, incluso hasta de poner apodos, ¿no? Ya hoy en día pues creo que los maestros están siendo más conscientes que ese tipo de estrategias pues no funcionan ni para incentivar a alguien a que estudie más, ni tampoco para tener ninguna ganancia en cuanto al grupo y que los que están atrasados alcancen a los que están arriba. Y ya lo hemos platicado aquí muchísimas veces. Entonces, esta preocupación de los padres en donde los hijos muchas veces tienen comportamientos dentro de casa y manifiestan incluso ya no querer ir a la escuela, es porque nosotros tenemos que estar muy atentos a ese tipo de alertas. En personas que están muy dedicadas a este asunto del bullying, como por ejemplo viene a la mente esta fundación en movimiento de Trixia, que Trixia es la directora, perdón. Bueno, pues la verdad es que abordan mucho este tema, dan cursos para facilitadores que quieren y para maestros y para orientadores que, bueno, pues puedan estar empapados de cuál es el origen del bullying, cómo controlarlo, desde qué lugar se puede manejar Y la verdad es que platicando con ellos y platicando con algunos otros expertos, pues han llegado a la conclusión de que a veces en las escuelas públicas y sobre todo en sectores de población con una pobreza desde la extrema hasta una clase media, pues bueno, se dan mucho este tipo de fenómenos o se dan con mayor frecuencia, porque también en escuelas particulares en donde pues son de alto nivel también se da ese acoso, ¿no? Pero ¿por qué hablar de que pues de las dos partes también a veces tiene se abre esta vertiente en donde el que acosa, el que molesta, el que critica, el que lastima verbalmente o el que lastima físicamente a otro, ¿de dónde viene esa violencia? ¿De dónde se está generando, no? Para los maestros, mayormente, pues, siempre dicen que es el reflejo de lo que están viviendo en casa. Pero también hemos visto que no necesariamente tiene que haber un maltrato físico, ¿no? Sino también el abandono, el dejar que los hijos hagan lo que quieran, la falta de disciplina, la falta de límites dentro del hogar, o simplemente el que los padres no estén disponibles o que no estén en casa directamente y que no atiendan a sus hijos cubriendo sus necesidades básicas, bueno, pues va creando vacíos. Y las necesidades básicas desde luego tienen que ver desde la alimentación hasta el afecto, que es importantísimo, pero sobre todo pertenencia, para que pues, los hijos se sientan seguros dentro de su hogar. Cuando no se cubren estas necesidades, pues a los chicos les cuesta trabajo autorrealizarse en todos los temas, cuando no se acompaña. De tal modo que, bueno, pues van los chicos acumulando una serie de emociones y sentimientos, algo que no hablan. Incluso hay chicos que están abandonados y que pueden estar pasando por situaciones en las cuales dentro de la propia familia pues pudieran tener incluso abusos. ¿Cómo lo pueden exteriorizar? Pues simplemente haciendo esto, ¿no? Portándose mal en la escuela, que es como un asunto de escapatoria en donde lo pueden hacer, o también en la calle. Y decía yo, esta falta de disciplina también es que, y límites y disciplina, que no se está detrás de un niño para ponerle reglas y que las cumpla y desde luego con sus consecuencias y todo el camino que implica todo esto, pues eso también provoca que muchas veces los chicos, bueno, pues tengan el único lugar como para desahogarse, pues molestando a los demás. Esa es una de las teorías que muchos, por las cuales todavía apuestan y señalan como principal factor, ¿no? Que es lo que un niño, ¿por qué bulea a otro en otro lugar? Pero este asunto que los maestros claramente identifican como un problema en la comunidad escolar, en donde son señalados, los maestros ya saben, los directivos ya saben quiénes son. ¿Qué hay detrás de estos niños? Pues esto que acabamos de mencionar, pero también hoy en día me llamaba mucho la atención cómo las personas están perdiendo esta capacidad de poder respetar a la autoridad. Y hablo desde la autoridad civil hasta la autoridad de los maestros, por parte de los padres de familia. Hay maestros que se quejan de haber sido amenazados muchas veces por los propios padres. Entonces, imagínense el hijo o la hija de alguien que se siente superpoderoso porque a lo mejor tiene prácticas, nocivas de la sociedad, no sé, quiero pensar que cometen algunos delitos y que ese es su modus vivendi, y entonces este desafío a la autoridad y esta seguridad que tienen de que no les pasa nada, pues imagínense un papá o una mamá que le diga a sus hijos de que nadie se debe de meter contigo y si te hacen algo, pues me dices a mí y yo voy a ver cómo lo arreglo. O sea, se está llegando a este tipo, a estos niveles en los cuales los maestros ya no pueden tener autoridad sobre los padres. Hace algunos programas platicábamos también que uno de los fenómenos que se tenían previstos desde hace años para cuando se vino todo este fenómeno de mamás adolescentes embarazadas y qué iba a pasar en un futuro con la educación de sus hijos, pues justamente es esta también, en donde no están pudiendo tener control sobre los hijos porque se aventaron un paquete tan grande como embarazarse a temprana edad, y hablo de los 15, 14, 16 años, que todavía estaban como en este régimen de poder entender cuáles son los límites y la disciplina por parte de sus padres, si es que los hubiera. y que hoy en día son los son padres de familia muy jóvenes que protestan todo dentro de una escuela y que no están de acuerdo ni siquiera con la autoridad. Se quedaron como estancados en esa situación de la adolescencia, en donde desafiaban a la autoridad, a sus padres y a los maestros, y después se avientan un paquete tan grande como es tener ya hijos. Bueno, pues pareciera como que se quedaban estancados en esa etapa. Y hoy en día, bueno, pues tenemos padres de familia, madres de familia, que prefieren arreglar las situaciones ante la impotencia de no tener una respuesta positiva o una posible solución, o incluso un compromiso, y ahorita hablaré de ello, de poder establecer ni siquiera un diálogo con un maestro. Siempre se sentirán como ofendidos de que no se les toque a sus hijos para nada, y en consecuencia, pues también no es difícil advertir que son padres que son muy permisivos, ¿no? Y estos padres tan permisivos, y agrego esta palabra muy, aunque no está bien empleada quizá, pero quiero darle este agregar más allá de ser permisivo, sino ir más allá todavía. Son chicos que de verdad pareciera que no tienen ninguna consecuencia. Pero recordemos que también el bullying y el acoso escolar, bueno, se dio en nuestra época. Yo recuerdo, pues hoy tengo 50 años, y recuerdo que en la secundaria pues practicábamos el acoso escolar hacia otros, nos agarrábamos a nuestro patiño y también lo criticábamos por su situación física, porque vestía no de etiqueta ni de marca, y todo eso lo tomábamos, lo agarrábamos como para molestar al otro. Hay quienes también han dicho que es parte de la adolescencia, que eso, mientras no se rebase ciertos límites que se están rebasando, pues es hasta bueno, entre comillas, diría un autor, ¿no? Porque ¿en dónde más van a aprender a tratar de trabajar este asunto de la tolerancia a la frustración, ¿no? Pero hoy en día estas personas, estos chicos que acosan a otros, que los molestan, que cada día se inventan algo y que son creativos para seguir en esta cadenita, en esta serie de acoso hacia los chavos, y podemos nombrar muchísimas cosas, desde jalones de pelo, desde palabras, desde maldades, desde chicles en el cabello, desde jalones de ropa, de esconder sus cosas, de robarles cosas. Vivir todos los días, un chico o una chica que vive todo eso todos los días, pues lamentablemente pues los lleva a la frustración. A veces ni siquiera pueden expresar por miedo a que sus padres, bueno, los puedan rechazar. Antes se les decía a un hijo, pues si te pega y tú no le pegas, yo te pego a ti, ¿no? Y para muchos padres, pues quizá a lo mejor les funcionó. Hoy en día eso no concuerda con la realidad. Hoy en día hay quienes discuten todavía el hecho de que hay que enseñarle a los hijos a defenderse. Y yo estoy de acuerdo, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dice un libro en donde todos fuimos dotados de una espada y un escudo. Y esta espada y este escudo, bueno, pues depende de nosotros cómo usarlo. Hay quienes ocupan ese escudo y esa espada para atacar a los demás. Y hay quienes ocupan ese escudo y esa espada para poderse defender. ¿Y dónde está el equilibrio, ¿no? Entonces, tiene que ser justamente, quizá a lo mejor, para que quepa la razón, pues un poco de las dos partes. Hay que aprender a defenderse, hay que aprender también a atacar, pero para defenderse. Entonces, ¿por qué platicar también todo esto? No se trata de culpar a los padres, sí, quizá a lo mejor en el ambiente que están creando dentro de casa, y vuelvo a repetir, ser muy permitivos y sobreprotectores. Hay padres sobreprotectores que sus hijos bulean en la escuela a alguien, y es porque, pues de verdad, no hay consecuencias. Me platican los maestros muchas veces las quejas que tienen más hacia los padres que hacia los hijos. Porque hay padres que pueden resolver muy bien la situación, hay padres que están muy conscientes de que su hijo está haciendo mal y, bueno, pues dan solución a las cosas. Pero cuando se encuentran en contextos en donde es casi un deber defenderse y no dejarse nada más, pues bueno, se convierte ya en otra cosa, ¿no? Ahí tenemos los padres que ponernos muy atentos en el tema, ponernos muy bien de acuerdo con los maestros. Y es que miren, en la escuela existen muchas situaciones. Si tú estás en un refrigerio, en el recreo, vigilando cómo están los alumnos mientras juegan, mientras brincan, mientras patean una pelota, mientras comen, etcétera, etcétera. Bueno, pues te darás cuenta que va a haber por ahí un pequeño porcentaje de niños que están molestando a otros niños. Recuerdo mucho haber terminado un taller en una escuela y bueno, pues nos ganó el recreo. Entonces, estas mamás pues tenían el privilegio de poder estar comiendo con sus hijos, pero me ganaba también a mí el recreo y bueno, ya no podía salir de la escuela hasta que, pues desde luego no terminara el recreo, porque qué tal si me abren la puerta y se sale un niño. Ese tipo de argumentos son los que muchas veces nos comentan a nosotros como facilitadores que somos externos y que vamos a una escuela. Y estaba yo en el patio y veo que tres niños están literalmente pateando a un niño en las espinillas. Y entonces el niño intentaba como medio defenderse, un niño robusto, gordito, muy, muy cachetón. Y los otros eran pequeños, pero le estaban tirando duro. Entonces, una de mis preguntas fue al acercarme, porque creo que como adulto tenía yo que parar esa situación, y sobre todo porque están violentando a un niño, acercarme, y creo que lo que más me pudo haber preocupado es por qué el niño que estaba siendo golpeado no se defendía. Hay por ahí quien me dijo, oiga, ¿y por qué no detuvo a los que le estaban pegando? No, es que sí, sí les llamé la atención, los identifiqué, y desde luego que le platiqué al maestro más cercano o al jefe de guardia, que en esa escuela había guardias en el recreo. Y entonces le digo, pero es que ¿saben qué? Emocionalmente a mí me preocupa más este chico que no se sabe defender. O sea, no hizo ni siquiera el intento, aún estando más grande, más robusto que todos, y ni siquiera lanzarse sobre alguno de ellos, detenerlo, aunque, pues, no sé, a lo mejor los otros le hubieran seguido pegando. Pero bueno, ¿por qué no hizo eso? ¿Por qué no lo hace? Y este ha sido un tema de plática en muchos lugares, porque mi posicionamiento ante, esa es una situación, pero ante todas las situaciones que me ha tocado ver, es que también los niños tienen que aprender a defenderse. Hay argumentos de los padres que me parecen válidos, pero que también necesitaríamos reflexionarlos, quizá discutirlos y ponernos como de acuerdo para ver dónde está el equilibrio, cuál sería lo correcto. Porque hay quienes dicen, ¿sabes qué? Pues tú no pegues, si vas a la escuela tú no pegues. Y hay niños que definitivamente no mueven ni un dedo porque mamá o papá se los ordenó. Incluso hay quienes, hasta padres de familia, quienes dicen, si yo veo que tú pegas o haces algo, vas a ver, te las vas a ver conmigo. Entonces son niños que están bajo este tipo de amenaza. Y creo que la intención de los padres es promover la paz, como hoy se le está llamando. Promover la paz y que no haya ningún problema. Pero pues como yo les digo, mientras a este niño le estaban paz, paz, paz, pegue y pegue, y no hizo nada. Finalmente, bueno, esta situación se convirtió en un asunto de dirección. Me llamaron y yo desde luego no puedo ni siquiera tocar a un niño. Esa es una de las reglas que los externos tenemos. Yo recuerdo haber dicho, pararme en medio, y tú hazte para allá, y tú hazte para allá, y por qué le están pegando, y ellos también acusaron al niño golpeado, y el niño golpeado también, y bueno, pero nunca toqué a un chico. Entonces, cuando me piden qué fue lo que sucedió, describo todo esto, y al final les digo, si a mí me preguntan como facilitador de escuela para padres qué es lo que me preocupa, pues lo que me preocupa es el niño que está siendo golpeado, porque no se defendió para nada. Y basados en ese tema, pues se manda a llamar a los padres de familia, tengo una plática con ellos. Los papás, desde luego, que tenían una misión muy grande con el chico, porque era cuidado por la abuela. Y bueno, pues la abuela ya baja en disciplina, baja en límites, pues ya no tiene la misma energía ni la misma fuerza como para cuidar a ese niño. Aun cuando era un niño cuidado, pues bien alimentado, pendiente de sus tareas, de su aspecto físico, de que vaya bien en la escuela. Pero el cuidado emocional, ¿dónde queda? Cuando platico con estos papás, pues tenían meses sin jugar con él, sin generar un vínculo de confianza como para que él pudiera platicar, y al único que se dedicaban era exigirle que lo único que él tenía que hacer era estudiar. Entonces, es un tema muy polémico este asunto de que nada más se dediquen a eso. No, los chicos tienen que dedicarse a muchas cosas, entre ellos a ayudar en su casa. Pero es importante también en este tema del acoso y del bullying, pues entender que a veces los chicos pueden defenderse, ¿no? Tuve la oportunidad de asistir a algún taller justamente hablando del tema, y en ese lugar pues enseñaba a los chicos realmente incluso hasta gritar, ¿no? Cuando decía el instructor, decía, es que si ustedes se dan cuenta, lo primero que una persona que te va a violentar, lo primero que te pide es que no grites, porque tienen un pavor muy grande a esa situación. Cuando tú gritas, es para llamar la atención de varios, y entonces entra un miedo muy, muy, muy fuerte por parte del violentador, y entonces huye. Y decía el instructor que los niños hay que enseñarles a eso, a gritar, conmigo no te metas, yo tengo a mis papás, tengo a mis tíos, tengo a mis primos. Y muchos niños lograron tener éxito para chicos que los estaban acosando, gritando, ¿no? No necesariamente violentando. Ay, ¿quién no faltó? Que bueno, que gritar también es violencia. Bueno, pero siempre, siempre pasa en todo lugar. Entonces, yo creo que es una muy buena estrategia enseñar a nuestros hijos a detener al otro cuando se sientan agraviados por alguna situación. El tema de estas semanas pues ha sido la muerte de esta chica, ¿no? En un estado de la República en donde, si ustedes pudieron ver ese lamentable video en donde se están peleando y una de ellas toma una piedra y pues le pega en la cabeza a esta chica, y desde luego que tuvo consecuencias fatales. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta agresividad? Y es que los jóvenes a esa edad están tan contenidos, y de ahí se han desatado una serie de teorías, incluyendo a todos los autores que podemos mencionar aquí, unos sí y otros no. Sin embargo, bueno, pues creo que los adolescentes están muy contenidos. Hay quien habló incluso de la pandemia, y quien habló de este encierro, y que todavía se tiene consecuencias emocionales desde ese lugar. Entonces, se dejó de socializar, y creo que una de las cosas por las cuales tanto expertos como el propio gobierno federal indicó y señaló como prioritario para todos y volver a reintegrarse a la sociedad era justamente eso, el tema de la nueva socialización, ¿no? Con sus respectivas reglas, y que bueno, pues ya también sus respectivas reglas sanitarias, que ya se están perdiendo porque pues ya nos sentimos muy seguros de que ya no pasa nada, pero este asunto de la socialización está costando muchísimo trabajo. Sin ninguna presunción les puedo decir que hasta esta semana 5 escuelas me han hablado para ver si podemos dar escuela para padres, y uno de los temas principales es justamente este enojo, esta frustración que tienen muchos padres de familia, porque desde luego todas las situaciones como la economía, todo este tipo de situaciones de la convivencia no voluntaria, en donde a pesar de ser papá y mamá, y donde se supone, entre comillas, nos conocemos, nos queremos y qué padre, vamos a estar juntos otra vez, no se dio como un fenómeno bien aceptable, y se sufrió y se padeció por ello. Una de las expertas que invitamos hace poco pues nos hablaba de que incluso, bueno, pues hubo hasta separaciones, hubo realmente divorcios. Así es que todos estos fenómenos, bueno, pues ¿cómo se tienen que manejar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que trabajarlos? Pues es hablar y hablar y hablar y tener diálogo con los padres, con los alumnos. He aquí en donde yo no estoy muy de acuerdo, en donde algunas escuelas han decidido no recibir a ningún externo, como un psicólogo, un terapeuta, nosotros como Escuela para Padres, que pueda ayudar a la comunidad escolar. Y desde luego que la ayuda de la comunidad escolar se va a ver reflejado dentro del salón de clase, incluso también con los maestros. Yo recuerdo hace algunos años haber trabajado incluso con maestros, y bueno, pues hacer ciertas dinámicas que nos ayudaban primero a integrar de nueva cuenta un grupo, porque también se están dividiendo mucho los grupos dentro de las escuelas, donde cada quien tiene ideas diferentes, pero que quizá a lo mejor podemos todos llegar a un fin común, que es el pensar, revalorar la profesión, la vocación y todo, y ver hacia dónde podemos caminar juntos en cuanto a la educación. Pero también hay muchos maestros y directivos que han reconocido esta parte en la cual sí necesitan de alguna ayuda externa. Y es ahí donde yo, en lo personal, Miguel Jacobo, pues critica esa parte. Y yo señalo pues que el que nos hayan quitado el acceso a muchas escuelas, Y qué bueno, qué bueno que hoy se están dando la oportunidad de volvernos a reintegrar, pues desde luego que es una ayuda hacia la comunidad. Entonces, esto del acoso escolar es fundamental hablarlo. Padres, hijos, maestros. Y basados en este tipo de programas, como es un manual de convivencia, al menos en el Estado de México, en la Ciudad de México se nombra de otra manera, pues valdría la pena leerlo, pero sobre todo, ¿saben qué? Aplicarlo. Ahorita que pensé en esto, me acordé mucho de un libro que se llama México Bárbaro, a lo mejor lo han escuchado, y este John Kenneth Turner, empieza el libro diciendo: la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es maravillosa. Es una de las mejores constituciones de varios países que yo he leído, incluso puede estar por encima de la americana. Así escribía este autor. Dice: el único problema es que no se aplica. Y eso pasa. Resulta que hay manuales que se envían desde la Secretaría de Educación Pública, como este asunto de la práctica de la convivencia sana dentro del plantel escolar, en donde los maestros no han podido aplicarlo. Pero no es que no quieran, no es que no sepan, no es que no lo deseen, no es que estén en contra. ¿Por qué? Porque es parte del programa y lo tienen que hacer. El problema es que hay quienes están dispuestos a continuar haciéndolo por sí solos, y hay quienes afortunadamente han podido valerse de instituciones, no nada más Escuela para Padres, sino de varias instituciones que les permitan que este tipo de modelos, que los pensaron, que se sentaron a platicarlos, que estamos de acuerdo con ellos o no, que hay reglas, que hay procedimientos, que hay incluso hasta sanciones para padres de familia y alumnos, y que no se aplique por falta de tiempo, porque me acumulan tantas cosas administrativas, y entonces cada ciclo escolar, ahora sí el que viene lo vamos a aplicar. Y se esfuerzan al principio de año del ciclo escolar, tienen contacto con nosotros, nos preguntan las estrategias que podemos seguir y después se va desdibujando. Pero si ya tienen que entregar un programa, que es entregar por entregar, tienen que enviar evidencias de que algo se hizo. Hay quienes, bueno, pues durante nuestras sesiones toman fotos y bueno, pues tenemos Escuela para Padres y etcétera, etcétera. Otros que hacen otro tipo de actividades, las promotoras de la salud dentro de los planteles, bueno, pues también contribuye mucho. Pero el problema es cómo se tiene que aplicar. Pero bien, vamos a nuestra última pausa. No te vayas, aquí estamos. Regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues quiero leer algunos mensajes que gentilmente, bueno, nos están comentando. Violeta Baltazar: un tema realmente que da mucho de qué hablar. Todos como sociedad llegamos a ser cómplices de esto, al no ser empáticos en ciertos momentos, muchas veces al ver una agresión en la calle o etcétera. Preferimos seguir nuestro camino. En fin, hay mil y un ejemplos. Saludos. Juana Núñez: muchos saludos, Miguel. Susana Telles: un saludo, tiki tiki. Así escribe. Excelente tema, un gusto escucharte. Padres de Cristal, así lo podríamos nombrar, cierto también. PJJ amiga, le mando un saludo para usted y toda su familia. Adris Liriux, de aquí de Tlalmanalco. Hola amigo, te mando muchos saludos, te extraño por acá tus pláticas, ojalá las puedas dar de nuevo. Luis Aldaña, querido amigo de Valle de Chalco, saludos Miguel, gracias Luis. María del Pilar Baltasar, hola, muy buen tema, suerte, saludos para todos. Bueno, pues muchísimas gracias para los que nos están comentando todo esto. Bien, pues sí, gran tema el del acoso escolar y sí, el acoso en las calles, en todas partes. Pero no quisiera terminar el tema señalando que hay escuelas también que tienen muy buenas estrategias, ¿no? Hay modelos que yo he practicado, por ejemplo, un modelo largo de cómo hacer convivir a la comunidad escolar de diferente manera, en donde aprendan reglas, límites y todo, y siempre ha sido jugando, siempre ha sido jugando. Talleres de juego es importantísimo para todos aquellos talleristas que tienen la gran oportunidad de estar y tener la facilidad de hablar, de aplicar el conocimiento, de ser empáticos, solidarios, etcétera. Y sobre todo que tienen y comparten un fin común como es el aportar algo a la sociedad, pues no dejen de dar estos talleres porque son talleres que son importantísimos para ellos. Así es que yo creo que hay que aplaudir a todos aquellos que ponen su granito de arena. Pero también hablar de estas dos partes, ¿no? Estas dos partes en donde un sector de la sociedad apunta que hay que el bullying ya es parte de la vida y que ahora hay que enseñarle a los hijos desde pequeñitos a defenderse y que pues ya así pueden entrar preparados a la primaria. He escuchado a papás decir eso. Para mí todavía sigue siendo una barbaridad, pero pues espero que la realidad no me alcance y que bueno, pues me tenga que guardar ciertas palabras o niveles de pensamiento que tengo y bajarme de esos niveles y ponerme a la altura de otros. Y sobre todo, lo veo muy difícil porque hay cosas que de verdad no comparto, ¿no? Sí entiendo que los niños tienen que aprender a defenderse. Hace unos días me decía un papá, un padre de familia, y me confiaba que su hijo es muy estudioso, tiene el niño 4 o 5 años, se sabe todas las banderas del mundo, geográficamente dentro de un globo terráqueo ya sabe identificar ciertos países, sabe sumar, restar a esa edad. Son niños que son realmente talentos intelectuales que pues aprenden muy rápido, pero que también les hablaba yo la otra parte sin demeritar la alegría que sienten porque tengan un niño así. Les decía yo, ¿saben qué? Tenemos que aprender a educar también en la parte social. Tenemos que estar muy atentos porque son niños que lamentablemente pudieran sufrir bullying o acoso escolar justamente por esa virtud que tienen de saber más que los demás. Calificarlo como el cerebrito, el nerd y hacerlo a un lado porque este tipo de niños obviamente no van a hablar de que anda tocando la banda X, la canción tal, con agresión hacia la mujer, ni la van a andar cantando, ¿no? Sus papás le están enseñando otras cosas. Entonces, si no encaja dentro de la sociedad, en el lugar en donde vive, pues desde luego que pueden promover el bullying y el acoso escolar. A eso me quería yo referir con que también cómo promuevo yo o cómo coopero, quizá a lo mejor no recurriendo a la autoridad o no platicándole yo a mi papá o a mi mamá el problema que tengo, o alguien de confianza. Otro de los problemas también es que a veces los maestros, que son figura de autoridad, por esto que hablé desde un principio, en donde hay padres que ya son demasiado agresivos y los maestros tienen miedo de esos padres porque han sido amenazados, prefieren callarse y prefieren promover que un niño esté sufriendo en ese nivel. Pero también, lamentablemente, me ha tocado, y lo digo a título personal y con pruebas, de que ya viví un caso así en donde incluso fue a dar a la supervisión y la supervisión no tenía ni siquiera las herramientas para poder solucionar una situación. El asunto terminó en un asunto civil, en donde, bueno, pues terminó en una demanda y donde se demanda al maestro según por omisión de ciertas cosas, sin pensar que el padre de familia es el que provocó todo esto y el alumno también. Entonces, tenemos que ver todo ese tipo de situaciones donde la figura de autoridad, en donde a veces hay un conflicto entre dos chicos porque aquel me tiró el helado en el recreo y viene y lo acusa y mandan llamar al otro y no sabe mediar, no sabe negociar la situación. Entonces, Qué importante también es esto, la capacitación, ¿no? Porque si hay estrategias verdaderas para poder hacer una negociación entre los dos de cómo parar un conflicto, sí las hay estrategias y hay quien lo hace muy bien. Pero cuando no sabemos hacer eso, pues se puede convertir esto en una bola de nieve. Y más este miedo y temor que podemos tener hacia los padres, bueno, se convierte en un asunto complicadísimo. Hay padres de familia que sufren, perdón, hay maestros que sufren con los padres de familia en una junta de bimestre, porque salen temas que no tienen nada que ver con lo escolar. Y en donde se habla de disciplina y límites, y donde yo he estado en, pues, para dar una pequeña plática de 15, 20 minutos al respecto, y donde hay papás que de veras ni siquiera se sensibilizan con lo que estamos platicando en el momento. Y discuten y alegan, y bueno, pues todo se junta, ¿no? Entonces, ojalá, y este tema que trabajamos el día de hoy, pues pudiera ser algo que nos meta a la reflexión, que las escuelas, que es donde más se da este fenómeno, y a nivel también bachillerato, como este lamentable hecho de esta compañerita que falleció, y qué pasa también con la otra, ¿no? Y qué pasa con los que estaban alrededor. O sea, nadie tuvo esa capacidad de poder intervenir y, oye, no le pegues así. No, no, no. O sea, también eso habla de una sociedad enferma en donde nos divierte, donde disfrutamos el estar grabando y donde, pues, alrededor no había nadie, ni una figura de autoridad. Justo algunas estrategias de convivencia escolar habla de las figuras de autoridad que deben de estar en ciertos puntos, en donde un niño siempre tenga la posibilidad de correr hacia una dirección, de correr hacia otra, pensando y sabiendo que en ese punto va a encontrar una figura de autoridad. ¿Qué nos pasa en la calle? Cuando tenemos y sufrimos de un delito, lo primero que buscamos, ¿cuál es? ¿Dónde está la autoridad más cercana? Eso dentro del asunto de la situación escolar y de la convivencia, y para mejorar la paz dentro de las escuelas, sería una de las estrategias que podrían ayudarnos. Pero la otra es que verdaderamente la figura de autoridad haga lo que tiene que hacer. Pues, largo el tema, puntos de vista encontrados, puntos de vista muy acertados, pero sí, creo que nos tenemos que ir sugiriéndole a los padres que sean más observadores de sus hijos y realmente preguntarles por qué no quieren ir a la escuela, por qué bajaron de calificaciones, qué les está sucediendo allá en el plantel, qué está sucediendo en la escuela, dentro o fuera, ojo, o fuera de la escuela. También es importante en el camino a casa, en el deporte o en muchas cosas. Bueno, nos vemos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar, gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.